señores, que les endulza la vida. Yo les curo el mal de amores y los lleno de alegría, y los lleno de alegría. Nací en la playa, rodeado de palmeras. Soy guacharaca, tambores y acordeón. Me bautizaron con aguas del Caribe. Soy gaita y flauta de millo y llamador. Soy el fantasma que llevas en las venas y me aparezco en cualquier ocasión. Soy el fantasma que te borra las penas y que te enciende de amor el corazón. Endulza la vida, yo les curo el mal de amores y los lleno de alegría, y los lleno de alegría. Nací en la playa, rodeado de palmeras. Soy guacharaca, tambores y acordeón. Me va